Yo pensaba que legalizar las drogas era ponerlas al alcance de niños y niñas. La realidad es que ya están a su alcance. Hay que romper la cadena de violencia y corrupción. Legalizar las drogas permitirá atender a quienes consumen y acabar con el negocio de los delincuentes. Cada día hay más muertos. Cada día hay más consumidores. Es claro que las cosas no se solucionan a balazos. Es tiempo de actuar diferente. Regulemos el mercado de las drogas y luchemos contra las adicciones. Piensa libre. Partido Socialdemócrata. A ti, mujer, que eres el pilar de la familia, que trabajas incansablemente, que te esfuerzas por un mejor mañana, que crees que las cosas pueden cambiar, que luchas por un país próspero. Más de la mitad de la población está conformada por mujeres que, como tú, deben ser tomadas en cuenta. Participa en las próximas elecciones y demuestra que el país puede cambiar. Porque así nuestra democracia crece y crecemos todos y todas. IFE, Instituto Federal Electoral. Yo quiero volver a salir tranquila a la calle con mi familia. Yo quiero que Nuevo León vuelva a ser el mejor estado para vivir. Yo quiero que la situación económica mejore, para que mi dinero vuelva a alcanzar. Yo confío en Fernando Elizondo. Su experiencia nos da seguridad. Yo creo en Nuevo León y en su gente. Estoy convencido de que juntos podemos volver a ser el estado seguro, honesto y ordenado que siempre fuimos. Sé que vamos a lograrlo. Fernando Elizondo, candidato del PAN a gobernador. Experiencia que da seguridad. Ah, güey. ¿Y en tus tiempos cómo votaban las mujeres? Uy, ni pensarlo. En mis tiempos no votábamos. Y mucho menos podía una mujer ser candidata para algo. ¡Qué injusto! Si hombres y mujeres somos ciudadanos por igual. Hoy, hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, obligaciones y oportunidades. Las diferencias enriquecen nuestra vida diaria y las mujeres a la democracia del país. Instituto Federal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Porque soy ciudadana de Nuevo León, participo en las elecciones de gobernador, alcaldes y diputados. Sí, gobernador, alcaldes y diputados. Intégrate, porque tú también eres ciudadano. Yo preparo. Nos habla acerca de la INTEC. Yo organizo. Yo vigilo. 5 de julio. La elección la haces tú. CEE, Comisión Estatal Electoral. No renové mi credencial para votar y es 03. Yo tampoco la renové. ¡Yo estoy igual! Estamos en la misma situación. Porque la ley lo permite. Todavía en las elecciones de 2009 van a poder votar. Y todos los que estén en la misma situación, que tengan credencial 03, también. Si tu credencial es 03, vota este 5 de julio. Porque así... nuestra democracia crece. Y crecemos todos. IFE, Instituto Federal Electoral. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. Bienvenidos a El Sexto Piso, un espacio de análisis y crítica social, con Carlos Vázquez y Ricardo Martínez. Muy buenas tardes. El día de hoy nos acompaña Horacio Reina, Laura Reina, Abraham Becerra, Carlos Vázquez, Darío Dávila del equipo de campaña de Tatiana Cloutier y Tatiana Cloutier. Muy bienvenidos todos, en particular ustedes dos, por ser nuestra visita especial el día de hoy. Buenas tardes, ¿qué tal? Y bueno, el día de hoy tenemos un programa sin script. Esa fue una de las ideas que tuvimos al invitarte a esta mesa. Y tenemos preguntas, muchas preguntas sobre lo que está pasando, ¿no? Sobre lo que tenemos tanto en nuestro ambiente electoral. Por supuesto, nos enfocaríamos a nivel San Pedro, que uh-huh. Es el espacio donde tú estás contendiendo. Pero nos gustaría también, en la medida de lo posible, reflexionar sobre el asunto uh-huh. electoral y el asunto de los partidos políticos actualmente en México. Yo creo que ese es el tema interesante el día de hoy. Y para no ahondar más en introducciones que nos puedan quitar tiempo de muy interesantes preguntas, me daría el tiempo de yo iniciar. Como sí, Tatiana, el movimiento en blanco, ¿no? Es uno de los temas que han salido relacionados con tu nombre en la prensa últimamente. ¿De qué se trata? Bueno, primero, comentaría alguna de las cosas que se fueron surgiendo y de ahorita que hablabas de las elecciones para este año. ¿Qué ha pasado? Yo creo que hay un desencanto grande de mucha parte de la población, de un porcentaje importante de la población con respecto a las elecciones. La gente dice, estamos cansados, siempre lo mismo, las mismas caras, la misma gente, mentiras, más mentiras, no les creemos, ¿cómo le hacemos? Y en este desencanto, y principalmente en la pérdida de la ética en la vida pública, que es lo que nosotros decimos o hemos manejado, decidimos cómo transformar ese desencanto en una acción positiva. Y ahorita antes que empezábamos en el radio, lo platicábamos aquí, y decíamos, los chavos sí quieren participar, la juventud sí quiere participar, y por eso no participa. Un poco ese era el juego de palabras. Y diría, el movimiento blanco nace a partir de una decisión de participar y mostrar ese descontento si es que está presente o si está presente. Todo mundo, y nosotros estamos haciendo una invitación, o hacíamos una invitación, que todo mundo salga a votar. ¿Cómo sale a votar toda la población? Y si no encuentra opción, que señale la opción que su conciencia le indique, o que su análisis le indique. Y para unos era que si votas de blanco, que si votamos en blanco, que cómo voto. Y nosotros decimos, vamos a vestirnos de blanco el día 5 de julio por un motivo muy especial. Primero, porque voy a ejercer mi derecho que tengo de votar. Y por otro lado, voy de blanco porque ha habido un solo tema que nos ha hecho capaces de agarrarnos de las manos a todos los mexicanos y mexicanas, y tiene que ver con la seguridad. Y queremos que entiendan todos los que están compitiendo y toda la gente de todos los partidos y todo el mundo que está en la vida pública ahorita en algún puesto, que entienda que el tema prioritario sigue siendo la seguridad. Y como en la marcha que hubo en el 30 de agosto dijimos, nos vestimos de blanco para tomarnos de la mano y conectarnos los ciudadanos, hoy volvemos a refrendar que más allá de quien gane o no gane, o más allá de quien yo vaya a votar, o inclusive si mi razonamiento me dice que anule mi voto, yo estoy mandando un mensaje que quiero que el tema de seguridad esté por encima de la prioridad de cualquier cosa. Entonces, ese es un poco el inicio de esta movilización o de esta invitación a que nos vistamos de blanco con ese mensaje. Sí ejerzo mi derecho. Tiene otra connotación adicional y es la parte en la que tal vez nos llevó a nosotros a esta candidatura, en donde decimos los mexicanos por ley tenemos, y la Constitución dice que tenemos derecho a votar y ser votados. Sin embargo, en la vida diaria nomás tenemos derecho a votar, no a ser votados, sino es a través de un partido político. Y decíamos, hay que dar un paso para pedir candidaturas independientes. Y un poco así es como se viene a generar de alguna manera esta candidatura para el municipio de San Pedro, pero hermanada de un proyecto que se ha venido gestando desde la ciudadanía desde hace tiempo en favor de la legalidad, en favor de los derechos de los ciudadanos, en volver o regresar la ética a la vida pública y acabar con este tema de la corrupción que nos tiene tan al gorro a todos. Tatiana, yo te escucho y la verdad es muy difícil ir en contra de lo que tú dices. Yo creo que cualquier partido político también coincide mucho en lo que tú estás mencionando aquí. ¿Pero hay alguna diferencia de fondo en el ejercicio de la política, de la toma de decisiones? ¿Cómo lo podrías...? Yo creo que han pasado varias cosas y otra vez nos regresaríamos un poco a los partidos. ¿Qué ha pasado ahorita en la vida pública? Anteriormente, aparentemente, y voy a ponerlo aparentemente, los partidos eran garantes de ciertas cosas. Tú hablabas de un partido y aquí me pongo a pensar en gente más ruca, no los chavos, porque muchos chavos no han vivido. O sea, para muchos chavos, decir yo empecé a votar hace 10 años, quiere decir que quien han gobernado ha sido simplemente con Acción Nacional. Si estamos hablando de Nuevo... aquí en Nuevo León ya han trabajado con los dos, con PAN y con PRI. Pero a nivel república ha sido solamente PAN. Si ya tienes más años, ya has trabajado PRI-PAN y tienes que estar más ruquetas para poder haber trabajado con esta parte de entender la historia de México desde la perspectiva de un priismo que cansó. ¿Pero a qué nos referimos con esto? Tenemos... Por un tiempo los partidos eran garantía de ciertas cosas o eran los garantes y votábamos por partidos porque el partido representaba que ibas a hacer X o Z cosa. Y ya lo vimos ahorita, los partidos no están siendo garantes de estos. Hay gente buena, mala y peor en todos. Hay gente corrupta y honesta en todos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y esta es la invitación de lo que sigue para marcar esta diferencia. Creo yo que en este momento, y esto me encanta a mí de la gente que vota por primera vez y esta es la invitación, es aguas a conocer el pasado y a conocer qué ha hecho la gente por la que estamos votando. Ya no se puede votar por siglas. Tenemos que votar por las personas basados en quiénes han sido y cómo se han comportado a lo largo de su vida y especialmente en la época reciente. Ahora bien, cuando hablo de esta parte de ver qué es lo que han hecho y cómo nos empezamos a distinguir o cómo se empieza a distinguir una parte de la otra. Yo lo que digo es, mientras no cambiemos el sistema propiamente de como está establecido ahorita, poco se podrá hacer para que existan contrapesos al poder. Entonces, ahorita lo que tenemos que generar es esos contrapesos, porque ahorita, y volveríamos a al comentario que hacía Ricardo al principio, el problema más grande que tenemos es que los partidos nos secuestran de alguna manera y nosotros estamos simplemente a ver, porque no hay otra manera de ponerles contrapesos, porque entre ellos hacen arreglos, se pasan, y cuando hago los arreglos es, te perdono esta, me perdonas esta, y nos vamos poniendo al tú por tú. Esto es lo que tenemos que modificar, y eso no se va a modificar si los intereses partidistas siguen siendo representados a través de las propias siglas ahorita, porque lo veíamos en... Me llamó a mí mucho la atención en la selección de candidatos a la gobernatura por Nuevo León, mucho más allá de las personas, mucho más allá de las personas, la manera en que se llevaron los procesos. Nuevo León había caminado a tener procesos abiertos en los dos partidos principales en el estado de Nuevo León, y esta vez decidió designar el mismo día. ¿Por qué el mismo día? Porque ya había un acuerdo previo de decir, aguantamos una semana la golpiza y a todo mundo se le olvida. Eso es la parte que no se vale que nos estemos regresando. Necesitamos espacios donde los partidos entiendan que son un medio y no un fin. ¿Puedo hacer dos últimas preguntas? ¿Has militado en algún partido político? Sí, fui militante del Partido Acción Nacional por aproximadamente 15 años. ¿Terminaste muy enojado con ellos? No, no enojada, triste, yo creo que es triste. Es bien distinto hablar de enojo y hablar de tristeza, ¿no? Porque el enojo, yo no me peleé con nadie en el partido, al contrario, tengo excelentes amigos y amigas ahí, y muchos de ellos van a votar por mí aquí en San Pedro, pero ese no es el punto ahorita, vamos a ver. ¿Sí? ¿Qué es la parte que tenemos aquí? Muchas cosas cambiaron en el PAN con respecto a la manera de hacer las cosas y que tendría que ver con esto que comentábamos ahorita. Los partidos dejaron de ser garantes. El PAN dejó de ser garante de lo que ofrecía anteriormente, y esos fueron los motivos que me llevaron a mí a separarme. Yo traigo la garantía de lo que es esa parte que perdió la garantía en el PAN. Yo tengo una pregunta. A mí se me hace muy interesante esta idea de movimiento ciudadano, ¿no? El empoderamiento de que cualquier ciudadano pueda llegar a tener una posición, ¿no? Pero alguien que no se apellide Cloutier puede tener esa opción. La realidad es que en México, ese tipo de oportunidades para cualquier ciudadano no se compromete. O sea, es muy difícil que llegue alguien a lograr a tener esa capacidad de negociación. Digo, que a lo largo de un tiempo alguien, pues como usted, que ha militado dentro de un partido político... Oye, primero una cosa con el como usted, me dices como usted, yo van a decir, está bien ruca, estamos hablando, no, vamos viendo, ¿no? Te digo dos cosas aquí. Evidentemente, apellidarse de cierta manera tiene cierto peso en la historia de México, sí, pero por otro lado te digo, Tatiana Cloutier ha hecho una historia ciudadana en el municipio de San Pedro y el México entero, y esto es reconocido. Y entonces ahí podríamos quitar las siglas del apellido, que eso no quiere decir que no apoyen. Pero por otro lado... Y me comprometo yo ahorita con ustedes a traérselos. Hay un grupo de chavos en México que están haciendo y están lanzando candidaturas independientes con un modelo, y nos hemos estado comunicando para ver cómo. Ellos quieren venir a la ciudad de Monterrey para ver cómo vamos a vincular este esfuerzo. Ellos desde donde lo están haciendo ahorita, un poco fundados desde el punto de vista de las leyes, en el proceso aquel que inició Jorge Castañeda. Entonces, ellos ya están haciendo este proceso, vienen, no sé si la semana que entro la otra, pero yo me comprometería que si están aquí, a lo mejor puedan ustedes entrevistarlos para que platiquen que no es el apellido lo que mueve son las convicciones, lo que mueve son las ganas, lo que mueve es el empuje y el jugártela. El que no se la juega en la vida, no hace nada. Buenas tardes. Le agradezco que haya venido y se va a enojar si le hablas de ustedes. Sí, bueno, perdóname. Ya cuando te hablan de ustedes que ya... No, es por el respeto y lo que se está escuchando. Mi pregunta, igual y si pudiéramos llegar a cambiar tantito el tema, el movimiento es... la verdad es algo admirable de usted que bueno, de Tatiana, que haga todo esto, que se mueva, que luche por esta candidatura independiente que... pues obviamente no se puede, pero a mí me gustaría saber cómo va a estar dirigida la campaña de Tatiana hacia los sanpetrinos, cuál va a ser su eje rector, si es que los tiene, todo sí. Esto, igual y brevemente, si okay, lo quiero comentar. Creo, digo, primero te diría, yo creo que aquí me voy a aventar un comercial aquí, para quienes hablen al 83-36-61-62 aquí a Radio UDEM, y nosotros estamos dejando aquí 5 obsequios de la propia campaña que tienen que ver con tu pregunta. Sí, nosotros estamos empezando la campaña con una manera de empezar a que la gente entienda que cuando yo doy un paso a cambiar una actitud, estoy convirtiendo esta actitud en una cuestión colectiva y podemos modificar el estado de las cosas. Ahorita tú ves, una de las cosas que estaremos haciendo es que todos los productos de la campaña tengan una acción que lleva a un cambio de actitud y a un cambio de un todo. Nosotros estas son bolsas que utilizamos para ir al súper, para comprar cosas, y que dices tú, ya no vamos a usar las bolsas de plástico. ¿Por qué? Porque lo que estamos dando a entender es que uno a uno vamos cambiando el todo. Y esa es parte de lo que va a estar moviendo la campaña. Pero evidentemente pensamos que el municipio de San Pedro, y no pensamos, estamos seguros, el municipio de San Pedro tiene la posibilidad de estar conectado más arriba del 83% de la población por vía internet. Una de las partes importantes que nosotros estaremos utilizando es el internet, y para ello yo invitaría a que todo el mundo se meta a nuestra página. La página la liberamos el día de ayer, es www.tatianaclutier.com. Y en la página vienen muchos espacios de estos de los que hablas, cómo participar, cómo empezar a aventar, compartir tu opinión, tu deseo de lo que quieres que se haga en el municipio. Y esto no quiere decir que no hay propuestas, no, es cómo enriquecemos las propuestas rectoras que tenemos. Y tenemos tres, y lo vas a ver en un renglón ahí que dice Tatiana Escucha. En la parte de Tatiana Escucha viene una parte de San Pedro Seguro, otra San Pedro Sustentable y otra de San Pedro en Desarrollo Social. ¿Qué es lo que tenemos en cada una de estas partes? Bueno, tenemos la parte que podría corresponder o poder entrar a la modificación hacia dónde queremos llevar al municipio, pero la parte más importante para nosotros tiene que ver qué podríamos ahorita o qué es lo que nosotros estamos planteando para la juventud en el municipio de San Pedro, pero también qué quieren los jóvenes en San Pedro y las jóvenes en San Pedro que se modifique. ¿Qué hemos oído de algunos de ellos y dicen, oye, yo quiero ir al antro y relajarme y estar a gusto y no estarme mortificando porque me molestan a la novia o porque alguien viene y nos está fastidiando en vendernos droga o no vendernos droga? Y en este sentido, para nosotros es importante poder tener una lista y empezar a publicar los antros que están legalmente establecidos para que los jóvenes y las jóvenes empiecen a tomar decisiones de adulto. O sea, son adultos, comportémonos como tales y digamos, yo no apoyo este antro porque está ilegal, yo no apoyo este lugar porque está ilegal, y vamos cambiando la actitud del uno al uno. Esas son una de las cosas que traemos. Otra de las problemáticas que nosotros hemos visto en San Pedro, de las áreas que necesitamos apoyar a la juventud, es cómo le haces para poder continuar con tus estudios, especialmente en las áreas menos favorecidas. Bueno, cómo le hacemos para bajar recursos federales, recursos estatales e incluso recursos federales para que mucha gente pueda tener acceso a la educación, especialmente a la media y la superior, y a veces inclusive ayudar a los padres y madres de familia para que sus hijos terminen la secundaria. Esto ya lo hemos hecho en otros momentos que he estado yo en algunos puestos públicos, pero también lo he hecho con dinero propio. ¿Por qué? Porque creo que la educación es la herramienta que nos permite la libertad en un futuro. Y entre otras cosas que decimos, cómo crear espacios de esparcimiento para la juventud, pero también espacios donde la juventud pueda aportar y no se le utilice solamente para repartir volantes, sino queremos la creatividad, el ingenio y lo que decía antes de entrar al programa, ¿sí? Yo sueño porque en 3 años alguien menor de 40 años, yo tengo 44, esté compitiendo para diputado local, esté compitiendo para una diputación federal y esté compitiendo para la alcaldía de San Pedro, porque los jóvenes ya son mayoría en este municipio. Tatiana, me gusta mucho tu discurso y la verdad que si ahorita yo tuviera la oportunidad de votar, tal vez lo haría por ti. Pero también me llama la atención de que me hables de este nuevo rol de la ciudadanía, de esta nueva visión de ir en contra de estos partidos políticos y hablar incluso de candidaturas ciudadanas, pero salir postulada por el PANAL, precisamente por el partido que no se identifica propiamente por ser el más adecuado para llevar a cabo todas estas ejecuciones en caso de que llegues a la alcaldía. ¿Qué me podrías decir para terminar yo de convencerme de que en realidad el haber aceptado esta propuesta de ir por el partido de Nueva Alianza es la mejor vía y que más allá de lo que represente este partido, porque incluso fue rechazado por los otros dos, es una vía que probablemente te pueda encauzar para promover todo esto que me estás diciendo? Dos puntos y voy a separar la pregunta en dos, y creo que es la pregunta que mucha gente se hace y gracias por hacerla porque esta es la que ronda en la mente de muchos, pero primero te diría, no vamos en contra de los partidos, esto es importante, vamos a favor de que los partidos entiendan cuál es su chamba. Los partidos no son fines, son medios, y ahorita están actuando como fines y no como medios, ¿no? Entonces eso lo dejamos de lado y entramos al otro tema. Nosotros, cuando vimos hace aproximadamente 2 semanas cómo el municipio de San Pedro vivía una debacle y una tristeza cuando solamente había un candidato registrado, porque en uno de los partidos políticos venía un pleito interno, y si ese día hubieran sido las elecciones, votaras por quien votaras automáticamente ganaba, aunque ganaran 4 votos, porque así está establecido en la ley hoy en día, el del PRI. Entonces dice uno, ah, caray, ¿qué está pasando aquí? En ese momento salimos un grupo de ciudadanos que ya nos habíamos organizado previamente y que nos habían quitado el vehículo con el cual íbamos a competir. Salimos y dijimos, aquí estamos de nuevo y queremos un boleto para poder competir. Estos son los requisitos que estamos solicitando. ¿Qué pedíamos nosotros? Libertad para conformar la planilla, libertad para no tenernos que afiliar ni al partido ni a los principios propios del partido, libertad al momento de llegar al gobierno. Y por otro lado, la candidatura del Distrito 18. Yo ahorita entraré por qué la candidatura del Distrito 18, porque hay cosas que si no tienes esa voz para poder decir lo que quieres y lo que se necesita marcar ahorita en el espacio de la vida legislativa, muchas cosas no se te resuelven o pierdes esa necesidad de voz y el micrófono que te conceden cuando estás en una campaña y de alinear a los demás candidatos y candidatas a esos temas. Entonces nosotros hicimos esta lista de peticiones y resultó que nos entrevistamos con el PRD, con el PSD, con el PT, con Nueva Alianza y con Convergencia, los 5 partidos que estaban, por decir así, disponibles en ese momento, con una situación inclusive interesante. El PSD ya tenía candidato a la alcaldía y el candidato vino y dijo, aquí estoy, ¿sí? Platicamos con todos ellos y vimos quiénes cumplían estos requisitos. Te digo, Convergencia de entrada no lo cumplía porque ya tenía candidato a la diputación y pues ya, eliminado de entrada. El PT nos propuso más de entrada que entráramos a la gobernatura, cosa que no estaba contemplada y automáticamente quedó fuera. Y quedamos con 3 opciones. De esas 3 opciones con las que tuvimos planteadas, veíamos, por ejemplo, que algunas propuestas del PSD, que aunque veníamos con esta separación y esta libertad de poder firmar ante notario público, como lo terminamos haciendo con Nueva Alianza, de este respeto del que hablo y que ya está en la página publicado, y este deslinde de lo que estamos hablando, el PSD tenía 3 temas que eran fuertes y que mediáticamente no había manera de debatirlos en tan poco tiempo, y más en una sociedad como la de San Pedro. Entonces dijimos, en este momento no es lo que funciona. Y nos quedábamos entre el PRD y Nueva Alianza. Al someterlo al grupo, el grupo decidió que nos fuéramos por Nueva Alianza con estas reglas, ¿sí? Y te digo, el grupo no es la decisión plenamente de Tatiana, porque parte de lo maravilloso que ha sido en este grupo, y de hecho a gente que le ha tocado estar ahí, yo creo que se ha ido sorprendida de ver la manera en que se dan los debates, las discusiones y cómo se van presentando las cosas. Y entonces decidimos caminar con este boleto. Estos fueron los que nos dieron el boleto de entrada, y pues decir, aquí está lo que firmamos, este es el acuerdo, y aquí todo el mundo se va contento. Ellos, ¿qué obtienen? Ellos obtienen votos. ¿Nosotros qué obtenemos? Nosotros obtenemos el boleto para poder competir, que le es negado en este momento por ley a cualquier ciudadano mexicano, de acuerdo a lo que tú decías, contrario a la propia Constitución. ¿Qué pasa con regidores? Todos los regidores los nombramos nosotros. No hay un solo regidor. Si tú te metes a la página de la Comisión Estatal Electoral o a la página de nosotros, tú ya ves quiénes son nuestros regidores. Nuestros regidores son ciudadanos comunes y corrientes como tú y como yo, ciudadanos que han servido. El primer regidor es Eduardo Flores, un arquitecto que ha trabajado toda la vida aquí en el municipio de San Pedro, haciendo y decorando jardines, haciendo proyectos en calzadas, etcétera, etcétera. Luego tenemos a un abogado, Hernán García Corral, un abogado prestigiado aquí en el estado. Tenemos a Modesto Alanís, quien algunos lo conocen por, ha estado al frente de varios consulados, ha estado trabajando muy activamente siempre. Bueno, y los chavos lo deben de conocer más por la cerveza, ¿no? Es el del Club Alemán. Luego tenemos a Alan Pineda y a Mauricio Dávila, que son 2 chavos, uno de 22 y otro de 24. Uno de ellos está terminando los estudios en el área de relaciones internacionales, el otro acaba de graduarse. Luego tenemos una chava de 33 que es arquitecta. Tenemos gente aquí de la colonia aquí aledaña a nosotros, María de Jesús, aquí Lázaro Garzayala, una vecina aquí de ustedes en la UDEM. Y tenemos otra chava aquí de Los Sauces que trabaja con jóvenes y está joven ella aparte. O sea, tenemos una mezcla, yo creo que es interesante. Digo, ahorita me los invito más a que se metan aquí a ver los perfiles propios de cada uno, pero el cabildo lo conformamos nosotros, ¿sí? Interesante. Entonces, yo creo que esta es la parte rica y lo que nosotros pedimos se nos concedió porque había un juego de ganar-ganar. Gane o pierda Tatiana, ¿qué va a pasar en 3 años con el tema de las candidaturas? La idea del grupo que mencionas es ir cada 3 años a decir, aquí estamos. No es cada 3 años, es ahorita es el inicio de lo que vamos a transformar para que en 3 años esto ya esté convertido en otra cosa. Mm. ¿Sí? Y ese va a ser el mecanismo. Nosotros vamos porque se modifique la ley para que se incluyan las candidaturas independientes. ¿Sí? ¿Por qué? Y no es para acabar con los partidos, que esto es bien interesante, es para que los partidos cuando ven, otra vez, ahí viene el coco. Si los partidos no ven que viene el coco, no hacen nada y están sentados como nos tienen ahorita, mirándolos a todos los ciudadanos. No significa esto que vas a abrir las candidaturas así nomás, se ponen sus reglas, y esto va a obligar a los partidos a tener que mirar de una manera distinta, va a obligar a los partidos a que se conecten realmente con la sociedad y a que acaben sus clubs de Toby. A ver, Tatiana, te faltó ahí que nos comentabas, ¿por qué nada más una candidatura a la diputación local y no las 3, 4 que le corresponden a San Pedro? No, nomás le corresponde una. Nomás le corresponde la del Distrito 18, que tiene una colita, en el federal estás en lo le corresponde una colita de Santa Catarina, ¿sí? ¿Y qué es lo que y aquí me puedo aventar el comercial de qué es lo que nosotros estamos buscando en esto? Evidentemente, reformas a la ley electoral para que se puedan incluir candidaturas independientes. Otra parte bien interesante, muchos del problema de inseguridad y de corrupción que se vive en el estado y que no se resuelven, tiene que ver porque el procurador ha sido electo de una manera o seleccionado o nombrado de una manera que no está funcionando. Necesitamos cambiar la manera de ser en que se elige o se selecciona o se nombra al procurador, porque aquí termina siendo como el garrote del gobernante en turno, o resulta ser el que obedece las órdenes del gobernante en turno, y esto no está permitiendo que el Estado tenga una justicia equitativa, una justicia vaya justa, y esto permite que las cosas se manejen de otra manera, y son juez y parte. Y otro, quitarle el monopolio de la acción penal a los ministerios públicos para poder que la autoridad no sea juez y parte. Y otro de los puntos que San Pedro ha vivido de alguna manera, yo soy miembro del Consejo Consultivo de Seguridad en San Pedro, y hemos visto que hay algunos casos en donde la reincidencia de quienes cometen un acto delictivo, pues no se sanciona porque la ley no te permite sancionarlos. Entonces necesitamos cambiar eso, porque si no ya empiezas a aprender hasta dónde robas, cómo robas, y ya te empiezas a volver inclusive un administrador de la ley en lugar de que se te sancione por esa causa. Tatiana, mencionas mucho de los problemas que vive Nuevo León como estado. ¿Pudiéramos pensar de que de aquí a 6 años ya lo estás viendo o planeando para contender a la gubernatura, o tomar esos temas? ¿O qué sería lo que sigue después de esta elección? Yo te digo, primero es despacio que voy deprisa, ¿no? Para mí, ¿qué es lo que sigue? Para mí lo que sigue es, y lo que queremos lograr en esta campaña, es que entendamos que si nos conectamos los ciudadanos, nos agarramos de la mano y podemos empezar a cambiar la forma individual de mirar, podremos cambiar el colectivo. Y en ese sentido damos un paso, queremos la alcaldía de San Pedro para mostrar un ejemplo que puede ser modelo en el resto de la nación para que sea copiado este modelo. ¿Qué viene después? Yo creo que estamos, ¿sí? Como dicen, en 3 años se muere el perro, se muere el rey o me muero yo. Y yo creo que lo que queremos ahorita es el 5 de julio llegar a San Pedro a poner el ejemplo, y para eso necesitamos el voto de cada uno de los chavos, de cada una de las chavas que nos están escuchando, de sus mamás, de sus papás, de sus amigos, y necesitamos que esa desencanto, si es que lo existe, que esa emoción y todo eso se traduzca en un voto razonado, se traduzca en un voto de confianza a quienes tenemos historia de que hemos hecho las cosas diferentes, y la garantía está en nuestro pasado, y también decirles que hay que dar ese paso y que las siglas no les tengan el miedo. Carlos. Tatiana, ahorita comentabas que tienes amigos en el PAN. ¿Qué te comentan ellos acerca de tu candidatura? Ay, te puedo platicar lo más padre del día de hoy. Hoy en la mañana amanecí con una hermosísima nota en Facebook, en donde un panista dice: entré al PAN porque Manuel Cloutier me invitó y me van a correr porque voy a votar por su hija. ¿Sí? Entonces, ¿sí? ¿Qué me dicen? Me dicen de todo. Unos me dicen, piensan que la mejor opción somos nosotros. Tiene el miedo, como siempre, de las siglas, ¿qué hago? De hacer algo diferente. Algunas gentes dicen que padre que se abrió una alternativa distinta. Y como todo, muchas veces tenemos miedo a cambiar. A mí me encanta la parte de la juventud, porque la juventud es un cambio constante. Y yo le apuesto a que los jóvenes no tendrán ese miedo de dar ese paso. En términos ideológicos, porque en teoría los partidos políticos representan un punto de vista ideológico, ¿en dónde está Tatiana? Pues yo te digo, me preguntaron que si lo había pagado y dije que sí. ¿Dónde está Tatiana? Yo te digo, creo que la parte... crecí y nací en una familia donde la solidaridad, la subsidiariedad fueron temas del día a día, donde el entender que el municipio es la extensión de tu casa es parte de con lo que crecí, en donde al final de cuentas la búsqueda del bien común es como entendemos la política y donde creo que debe de cerrarse la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen para que un país prospere, pero también para que una comunidad prospere, y en la medida en que nos conectamos unos con otros puede ser la medida en que podemos sacar adelante las soluciones, que no hay al final de cuentas verdades absolutas, y que el trabajo de cada uno debe de ser remunerado en base al esfuerzo y no en base al colectivo. Y esas son parte de las cosas en las que creo, con las que crecí, y son parte de lo que me llevo conmigo y de lo que de alguna manera he trabajado toda la vida. Tatiana, como te comenté en un inicio, desafortunadamente el tiempo aquí es el factor, se nos ha ido totalmente, tenemos que despedirnos ya, no sin agradecerte a título personal por habernos acompañado el día de hoy, a todos por supuesto sus preguntas muy interesantes, también ya quedó aquí en expuesta la página donde pueden informarse más sobre el movimiento, tanto el Movimiento en Blanco como la candidatura en particular a San Pedro. Quiero también mencionar aquí que muchos de los ideales los compartimos, algunos aquí también quedaron expuestos, no quedaron tan alineados, ¿no? Digo, no. Uh-huh. Pero digo, es también parte de este ejercicio, la deliberación, y quiero agradecerte nuevamente. Yo me siento muy, muy, muy contento de que nos hayas acompañado y también que nos hayan acompañado Carlos, Abraham, Laura, Horacio y Darío aquí en el staff, ¿no? De Tatiana. Pues no queda más que despedirnos. ¿Quieren decir algo? Yo sí, la verdad, yo sí quisiera agradecerte que vengas a compartir con nosotros este tiempo. Los jóvenes te están escuchando, yo creo que por medio de esta Radio Universidad, por este medio quisiera decírtelo, y pues muchas gracias por compartir este tiempo. A mí, yo quisiera decir que es muy interesante la propuesta en general, porque la realidad, bueno, te lo digo así, gracias por una parte, por otra es la visión, ¿no? O sea, ¿qué contenido trae detrás de este proyecto? Y es algo que muchos de los jóvenes queremos saber, ¿no? Somos una generación que critica, pero que también aplaude las propuestas. Yo aquí les digo, y esta es con la que si nos cortaron, nos cortaron, pero también que quede para ustedes. Yo los invito de veras a cambiar esa actitud de decir, no critico lo que no estoy dispuesto a modificar. Y si no, dejo de criticar, y es una manera de contribuir al todo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Está usted escuchando 90.5.